Gato al Agua, rompiendo esquemas con mucha naturalidad y picardía. Hablaremos de actualidad, informaciones de interés general, con invitados especiales, o simplemente hablaremos de lo que nos dé la gana. Sin límites, sin barreras. Ven al agua con José Ramón Campos, Mayeri Álamo y Kevin Espejo. Ya lo sabes, te esperamos en Gato al Agua, a través de tu señal, sin precedentes. Buenos días, estimados oyentes. Bienvenidos a su programa Gato al Agua, a través de su señal sin precedentes. Estaremos con ustedes en este día tan lluvioso, José Ramón, Kevin y quien les habla, Mayeri Álamo. Buenos días, queridos míos. Buenos días, Mayeri, qué bueno tenerte de vuelta. Buenos días. Gracias. Buenos días tengan todos ustedes y ustedas. Aquí tú sabes, un poco en la onda de los millones y las millonas de radioyentes de Gato al Agua. Tan emocionado nuestro José Ramón hoy, ¿verdad? Sí, vale, siempre con su toque particular. Sí, hoy te está ganando Tuki. Sí, tú medio pegadito. Bueno, por lo menos están mejor de la gripe, me alegra. Eso está bien, sí, sé menos que mal. Que hice falta y por eso se me enfermaron los chicos. Así fue, querida. No, te cuento, fueron 3 meses engripado, de verdad que estoy contento de haber recuperado mi voz. Ay, te felicito, papá. Miri, ¿cómo te fue en EEU? Ay, mira, me fue divino, de verdad, desestresada, viendo a los viejitos. ¿Los viejitos? Sí, bueno, la familia que tenía mucho tiempo que veía. Ah, entiendo. Bueno, la gente de la tercera edad, pero ojo, nada que ver con, no sé si han visto unas vallas en la Cota Mil. Véanla antes que se mueran. ¿Qué es eso? Sí, un evento de Mirla Castellano. Ah. Eso es horrible. Yo dije, Dios mío, déjame salir corriendo a ver a mi gente viejita también. Bueno, vaya cerca, se me vayan a morir. Dios le dé vida y salud. Pero yo dije, hay que ver cómo está la situación económica del país, que se tiene que llegar a ese extremo, ¿no? Mi mamá me decía, Dios mío, ¿será que Mirla Castellano tiene cáncer? ¿Una enfermedad? No, no, mamá, no sé. Pero hay que irlas a ver antes que se mueran. Mirna Ríos, etcétera. Me imagino que como son actrices de tanta trayectoria en nuestro país, pues por eso, pues. Ajá. ¿Verdad que sí? Bueno, miren, ¿y quién me da el datico? Porque como estoy perdido un poco, ¿qué tenemos de invitada hoy? Sé que es una chica. ¿Cómo no? Hoy tenemos la presencia de Aminta Fuenmayor. Wow, abogada, sí, vale, cómo no. Abogada egresada de la UCB. UCB. La casa. Ajá. Que las obras. PNL Practitioner. Estudios de Gestalt realizados en Caracas bajo la dirección del doctor Manuel Barroso. Es miembro de la Escuela Bota. Tiene más de 10 años efectuando estudios sobre la imaginación creadora. Uh-huh. Es graduada del Método Silva, donde ha sido conferencista, ha dictado talleres y dirigido meditaciones. Ese punto final hay que analizarlo con la amiga. Ya sé dónde la vamos a lanzar al agua. ¿Qué Silva es ese? ¡Ojo! Ajá. ¡Ojo! Okay. ¡Cuidado! Sí, sí, sí, sí. Hay que ver dónde Silva, ¿no? ¿Cuál Silva es? No, y José Ramón conoce un poco la materia del método Silva. De verdad que nos puede dar una introducción, una reseña de cómo es el asunto. Sí, ah, eso. Bueno, perfecto. Excelente. En la medida que se desarrolle el programa, pues iremos tocando los diferentes temas, ¿no? Excelente. Y hablando de temas, Kevin, ¿qué nos tienes en la música para el día de hoy? ¿Cómo arrancamos esta mañana? Primero que nada, vamos a hacer una mención publicitaria. Cambia, este programa es cortesía de Cambia tu Estilo de Vida, Muévete y Come Saludable, por nuestra nutricionista Carmen Adriana González. Y cortesía del Hotel Diana 2000, espacio familiar para vacaciones. Les recordamos que son las 8:37 de la mañana, esto es Gato al Agua a través de la señal sin precedentes. Continuamos con publicidad. Cambia tu estilo de vida, muévete y come saludable con nuestra nutricionista Carmen Adriana González, quien ofrece consultas nutricionales privadas lunes, jueves y viernes, asesorías en línea todos los días, las cuales incluyen evaluación nutricional completa e integral, acompañado de un plan dietético para estar en línea y muy bien alimentados. Síguela por Twitter en @adri720_. Y su correo electrónico es gonzalezadriana720@gmail. Recuerda, cuida tu salud. Vamos con un tema musical que es New Radicals, sonando ya por su señal sin precedentes. Síguenos en nuestra cuenta de Twitter, @gatoalagua7, y échate un baño con nosotros, sin remordimiento. Y bien amigos, estamos aquí en su señal sin precedentes en Gato al Agua y son las 8:42 de la mañana. Pues bien, Aminta, buenos días. Hola. Bienvenida. ¿Cómo están todos ustedes? Bien, gracias. En este día lluvioso, pero bueno, divino. El tema de hoy es bien interesante. El fascinante poder de la imaginación. Aminta, a ver, ¿en qué consiste la imaginación? ¿Qué es eso? ¿Para qué lo podemos utilizar? ¿Cómo se come? Bueno, la imaginación es la facultad que nos dio el universo, que tenemos todos los seres humanos, de representarnos ideas para crear una realidad. Ustedes dirán, ¿pero cómo que yo creo una realidad con la imaginación? Pues sí, porque todo en el universo comienza con un pensamiento. Por allí se nos dice, piensa positivo. Intuitivamente, la humanidad sabe que tiene que pensar positivo. En relación a lo que decía Kevin, ¿cómo se come? Eso es el meollo del asunto. Porque imaginar sabemos, estamos imaginando todo el tiempo, estamos visualizando todo el tiempo. Lo que tenemos que hacer es, ¿cómo hago yo que la imaginación me sirva? Que no sea un cesto donde hay ropa sucia y sale de todo y salta para arriba y hoy estoy bien y mañana estoy mal y hoy me va divino y mañana me va pésimo. No, ¿cómo hago yo para agarrar, aunque es así bien fuerte, esa loca de la casa que se llama imaginación y ponerla a mi servicio, al servicio de mi felicidad? Y me gusta, mi correo es Creando Felicidad, porque vinimos aquí a ser felices. La gente no identifica, muchas personas, no vamos a generalizar, no identifican que sus deseos, detrás de cada deseo, lo que hay es el deseo de ser feliz. Es decir, que eso que siempre ha existido como frase, que piensa lo bueno y se te dará, pudiéramos asociarlo a la imaginación, al mundo ideal de Disney, inclusive. Eso es correcto. La imaginación hace nuestro cielo y nuestro infierno. Ok, entonces fíjate, podemos entonces hablar de que los pensamientos tienen un poder creador, para bien o para mal. Exactamente, todos los pensamientos tienen un poder. El pensamiento es un imán que atrae lo similar. Tú dices, me levanté bien, pero pareciera que como que me levanté con el pie izquierdo, todo me ha salido mal. Esa sentencia de que todo me sale mal, se te da, porque todo te sale mal, por supuesto, y aparte de eso, si te saliera algo bien, estás tan metido en lo negativo que no ves lo bueno que te está pasando. Muchas veces contrariando tu deseo consciente. Muchas veces decimos esa frase, no hay mal que por bien no venga. Muchísimas veces en nuestra vida se da. Y lo que calificamos como mal es una bendición divina. Ese poder lo podemos denominar energía. Sí, la imaginación es energía y nosotros somos energía. Para, volviendo un poco atrás, de que no sabemos para qué nos sirve, de que a veces no concientizamos para qué nos sirve y cómo la vamos a utilizar, tenemos que decir que el ser humano es deseo, el ser humano es necesidad, y a través de la necesidad, el ser humano, para satisfacer esa necesidad, se motiva, ¿okay? Quiere llevarla a cabo y quiere verla manifestada en su vida. ¿A partir de qué edad comenzamos a concientizar lo poderoso de nuestra imaginación unido a la acción, ¿no? Que yo me imagino, me proyecto algo mental, trabajo en función de lograr eso y se me da. Y también lo que usted señalaba, me levanto con el pie izquierdo y ciertos eventos se me dan de manera favorable, y es verdad, estamos tan llenos de la parte negativa, cargados de energía negativa, que somos incapaces de verlo allí. El poder de Dios, de lo grande, independientemente pues de la religión que procesemos, que en la cual creamos o no creemos. Sí, un niño puede total ser... y absolutamente. Uh-huh. Y uno de nuestros retos diarios debe ser enseñar a nuestros hijos a imaginar correctamente lo que desean, enseñarlos. Eso se aprende cómo, cuándo, dónde y para qué. Con palabras muy sencillas nosotros le podemos decir a nuestro hijo: sueña, mi amor, imagínate en tu mente cómo sería. José Silva, el creador del método Silva, escribió un libro maravilloso que se llama Crear un genio. Y él dice que desde el vientre de la madre tú puedes programar a tu hijo para que tu hijo sea un genio. Y al nacer, irlo programando, irlo enseñando a utilizar su imaginación para bien. Si él dice: mamá, se va a caer la casa. No, papi, ¿por qué se va a caer la casa? Vamos a imaginar que la casa cada día es más fuerte, que la casa cada día es más linda. Ahí le estamos diciendo: tú puedes pensar de manera diferente. Yo les recomiendo que es los que están interesados, las mujeres que están a punto de concebir, que se planteen eso, que aprendan a través de los libros, especialmente de ese que les estoy nombrando, a crear un genio. Y un genio no es el que dice cosas más interesantes. El genio es el que tiene integrados sus dos hemisferios cerebrales, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Y utiliza eso para conseguir sus sueños. Ese es el verdadero genio. No es el que se mete solamente en un laboratorio, sino aquel que es capaz de asumir sus retos de manera genial para ser feliz. Excelente, amigos. Estamos en Gato al Agua a través de su señal sin precedentes. Son las 8:49 minutos AM. Aminta, formidable la información ahora. Sabemos que en nuestra sociedad estamos divididos, no divididos a nivel político, sino a nivel socioeconómico. Si la clase media, si existe todavía, no le da tiempo, lamentablemente, de criar con más calidad a sus hijos a nivel del hogar, no en el hecho de que los inscribimos en colegios privados, los monitoreamos, pero el compartir con nuestros hijos cada vez se hace menos porque papá y mamá tienen que salir a trabajar. Si se cuenta con cierto conocimiento para uno ayudar, porque sabemos que tiene que haber un puente para lograr eso de nuestros hijos, que comiencen a soñar, que no dejen de soñar, ¿cómo se hace con nuestros niñitos de barrio, que donde mamá existe pero no estudia, no tiene ningún tipo de conocimiento, esas herramientas no llegan a ella? No existe papá en la mayoría de los casos, sino padrastros, uno cambiando lamentablemente. Ese es nuestro círculo vicioso. Tal vez la clase alta, si tenga posibilidades pues de acceder a ese tipo de talleres. Tú, tengo entendido que por allí vamos a dar la promoción de un taller que estás planificando, una página, todas esas coordenadas que necesitamos para orientar a la familia. ¿Cuál es tu recomendación como multiplicadores de conocimiento, multiplicadores de la buena noticia? Hay algo que te quiero comentar. A veces los de la clase alta son los que menos tiempo tienen con sus hijos y los que menos tiempo pasan. Porque la vida, para mantener su estatus, sus empresas, no les permite estar más con sus hijos. Los hijos se crían muchas veces con servicios. La madre del barrio tiene sus angustias, y una de sus angustias es su falta de información. Pero la madre del barrio tiene quizás más tiempo. Mucho más tiempo. referente a ser agentes multiplicadores, yo tengo el sueño, el deseo, y me lo estoy imaginando, de ir a escuelas a dar ese taller. Y en eso les pido ayuda, porque muchas veces solita no se puede. Ayúdenme, vamos a hacer un grupo para llevar ese taller a los barrios, a las escuelas, y enseñarles que ellos tienen sueños. Muchas veces el sueño es su televisor pantalla plana. Válido, nosotros no somos quienes para criticar ni juzgar los sueños de los demás. Lo que sí tenemos es una responsabilidad social de enseñarles que la vida es muchísimo más que un televisor pantalla plana. Y eso lo podemos hacer dando talleres y dando información. El que tiene la información tiene poder. Exactamente. Correcto. Estamos en su señal sin precedentes. Esto es Gato al Agua y estamos hablando sobre el fascinante poder de la imaginación con Aminta Fuenmayor. Son las 8:53 de la mañana. Aminta, un poco cambiando el tercio, ¿no? Estábamos conversando acerca del poder creador de los pensamientos. Pero sabemos también que los pensamientos tienen asociadas las emociones y los sentimientos. ¿Cómo es eso? Hay una sentencia de PNL, de programación neurolingüística, que es una maravilla. Cambia el pensamiento y te cambiará el sentimiento. Entonces, de eso se trata. Tú tienes el poder de amarrar tu mente. Si tú todo el día estás pensando en el pasado y cuando tu mamá te dio el primer tetero piche, esa es tu referencia. Entonces, claro, tú vas a vivir todos tus días, los 365 días, amargado, y terminarás a lo mejor hasta con una enfermedad de estómago. Entonces, cambia el pasado, quedó allá. Saca del pasado, y tú tienes ese poder, lo que te sirva para ser feliz. A la gente hay que enseñarle que estamos aquí para ser felices. No estamos aquí para ser los más grandes millonarios. No. Yo tengo la medida de mi felicidad. Ahí se acaba la envidia, ahí se acaba la competitividad, ahí se acaba todo. Ah, mira, tú quieres ser un segundo Rockefeller. Perfecto. Yo quiero una vida sencilla, con una casita en un campo, con unas hectáreas sembradas. Esa es la medida de mi felicidad, porque estamos aquí para conseguir nuestros sueños. Eso se dice, pareciera así como algo de librito, ¿no? Para conseguir, pero es que es verdad, estamos aquí para ser felices, y eso es lo que yo quiero llevarle a la gente. Tú no puedes vivir una vida triste, ni permitir que nada ni nadie te ponga la vida triste, porque tú tienes el poder. De allí es que tú tienes que aprender, y digo tienes que aprender a manejar tus pensamientos. Los pensamientos construyen realidades y construyen emociones. ¿Por qué? Porque hay algo que está aquí, eso está comprobado en estudios de laboratorio, infinidad de experimentos se han hecho para medir unas sustancias químicas que produce el cerebro según sea tu pensamiento y tu posición en la vida. Una persona amargada termina enferma, ¿por qué? Porque toda la parte química de su cuerpo está alterada. Han hecho experimentos de personas con pensamientos felices que producen serotonina en cantidad, y las personas con pensamientos amargos que producen químicos que los enferman, que terminan con enfermedades como el cáncer, con la diabetes, todas esas cosas, la artritis. Fíjate, etc. Que Amita, yo te quería preguntar algo. Yo considero que el fracaso, que fracasan los valientes, porque quien fracasa significa que lo intentó. ¿Qué le dices a esas personas que se imaginan una situación totalmente positiva y ocurre lo contrario? Yo empezaría por decirles que no hay fracaso. Yo empezaría por decirles que el fracaso no existe. Sencillamente son experiencias. Enseñanzas de la vida. Y significa que erraste el blanco. Pero puedes intentar el tiro otra vez y te saldrá. Ah, ojo, que tengo que cambiar algunas cosas porque si sigo haciendo lo mismo, tendré los mismos resultados. Eso es otra cosa. Exacto. Y aparte de eso, tú creas tu realidad. Si no la creas a la una, la creas a las dos, la creas a las tres, pero creas tu realidad. Y si tú quieres que tu realidad actual cambie, tú cambia tus pensamientos, tú imagínate lo que quieres. Tú ponte en el lóbulo frontal, y eso es bien importante lo que voy a decir, quisiera que quedara. La imaginación está en el lóbulo frontal, donde tú te metes los dedos aquí en las cejas y toda esa zona que tú puedes agarrar con tus dedos, con la yema de tus dedos, es el lóbulo frontal. Él es el encargado. Cuando ponemos la imagen correcta, cuando imaginamos lo que queremos, el color, el sabor, porque tenemos que ser bien definidos, el peso, todas las características de nuestro sueño, lo ponemos allí como una gran película, como una gran pantalla, y continuamente, permanentemente tenemos el foco allí. Cuando viene una distracción, cuando viene un pensamiento negativo, no nos molestamos, sencillamente lo cambiamos a nuestro foco. Eso realmente es muy importante. Quiero un pequeño inciso. Ajá. Es interesante la conversación de Aminta. Aminta, una pregunta, tú eres venezolana. Sí. ¿Sabes por qué le pregunto? Por lo siguiente. Estamos en el mes 8 y en el país se han realizado 12 eventos que tienen que ver con líneas de autoayuda, de los cuales, de esos 12 eventos, 8 ha planificado Carlos Fraga, que ha traído a inclusive a gente muy reconocida, vendedores de libros de autoayuda. Y entonces me llama la atención de que o el venezolano le está haciendo falta el apoyo a nivel de mi imagen, de qué soy capaz de hacer, qué está pasando con nuestros pensamientos, nuestras emociones, sentimientos, para que eso tenga tanta convocatoria. Primero, son 12 eventos, te estoy hablando de que los cuales 8 Carlos Fraga ha organizado en Corbanca, ahora hay otros que paralelamente tienen en el Eurobuilding. Me interesa muchísimo que de verdad ahondemos en el taller que da la doctora Minta, porque es nuestra. Y entonces aquí es donde vamos, que no es igual lo que tú me puedes decir de afuera. Exactamente. Cuando tú sí eres de acá, tú sabes el día a día, el pensar del ciudadano de a pie, como ahora se le llama, ¿no? Para llegar a qué es lo que nos está haciendo falta a nosotros, que estamos en esa necesidad, o bien como compradores número uno de libros de autoayuda, y número dos como asistentes de esos eventos que igual tratan lo mismo, solo que no me gusta leer o la lectura no la sé aplicar a la práctica, entonces tiene que venir este gran mago a decirme cuál es la receta que tengo que seguir para cambiar mi vida, ¿no? Hay una necesidad, la convocatoria se está dando y quisiera que tú realmente nos resaltaras dónde das los talleres y todo lo demás, y organizarnos de verdad para llegar a esos sectores populares de esas mamás que están ávidas de información pero no les llega, no saben cómo buscar la información para ayudarnos, porque realmente lo necesitamos. Tú decías que se sentía una necesidad de ayuda, de aprender, de autoayuda. Es verdad, la gente se está reinventando. Sin darse cuenta, se está reinventando. Está buscando qué hacer. Y está buscando que le digan cómo hacerlo. Eso es lo que trata el taller, cómo se hace. Porque aquí podemos pasar horas y horas hablando del cerebro derecho, del cerebro izquierdo, de los pensamientos, de pensar positivo. Pero no, enséñame el cómo lo voy a hacer. Entonces, y hay otra cosa que yo quería apuntar. No importa la situación económica, no importa, señores, la situación política. Si nosotros sabemos para dónde vamos y trabajamos con nuestro pensamiento, nuestra vida cambiará. Al cambiar nuestra vida, podemos ser factores de cambio y hacer un efecto multiplicador. Porque el país está compuesto por nosotros, Entonces, cambiando nosotros, reinventándonos nosotros, tendremos otro país. No necesitamos mesías, no necesitamos caudillos, necesitamos querernos, amarnos, respetarnos y saber que el poder está adentro, no afuera. Yo no necesito salvadores. Exactamente. Yo quisiera ir un poco hacia atrás, ya que estamos hablando de cómo aplicarlo. Voy a retomar el punto de las emociones y sentimientos, porque te voy a decir, mucha gente piensa que un pensamiento no te lleva a una realidad concreta, y resulta que desde que amaneces y te levantas, ya tú inmediatamente estás pensando: me tengo que cepillar los dientes, me voy a bañar, voy a desayunar en la calle, quiero comer esto, tengo que estar en el trabajo a tal hora. De alguna manera tú empiezas a planificar tu día, y eso se va dando porque ya lo pensaste, ya de entrada, ¿no? Ahora fíjate, con respecto a las emociones y sentimientos. Los pensamientos efectivamente generan una emoción y un sentimiento. Te voy a poner un caso. Un incidente X en tu infancia donde tuviste un roliverio de rollo con tu mamá, y cada vez que, por ejemplo, vas a un encuentro con ella, te acuerdas de eso, e inmediatamente eso genera en tu cuerpo una sensación. Asocia. Inmediatamente hay una asociación. Hay una descarga química por ahí que te hace reproducir exactamente lo que pasó años atrás. Pero eso no los va a responder la doctora Minta después de una musiquita que nos tiene preparado aquí Kevin. ¿Qué nos tiene? Vamos con Get Out of My Way de Kylie Minogue. Could happen to you. Take a chance tonight and try something new. You're getting boring, you're all so boring, and I don't recognize the zombie you're turning to. Don't worry, 'cause tonight I got you. You can take a seat, do what you normally do. I'm about to let you see. This is what'll happen if you ain't giving your girl what she needs. Leave you Gato, no le gusta el agua, pero aquí va a tener que entrar Gato al Agua. Y continuamos, amigos, en su señal sin precedentes. Esto es Gato al Agua y estamos conversando con Aminta Fuenmayor acerca del fascinante poder de la imaginación. Aminta, vamos a retomar un momento la pregunta. Estábamos hablando de que efectivamente un pensamiento es posible que... Un pensamiento genera una realidad, para bien o para mal, pero al mismo tiempo desencadena una serie de químicos en tu organismo que te hace sentir una situación que viviste en el pasado, para bien o para mal. Lo que hace que te encadenes y te ancles ahí, ¿no? ¿Qué me puedes decir acerca de eso? Porque al final tenemos como adultos que manejar esas situaciones. Yo supongo que si algo... desencadenó un sentimiento negativo, yo lo puedo sustituir por algo positivo, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Empezando, no tienes por qué estar recordando el pasado. Ya, señor, pase la página. Pase la página. Las personas, muy pocas veces, los seres humanos quieren hacerte daño. Ellos, me hablabas de la madre, me hablabas de la familia, son producto de una educación, de unos parámetros, y ellos pensaban que se la estaban comiendo. Nadie te enseña a ser padre. Eso es una situación muy común. Tengo resentimiento con mi mamá, tengo resentimiento con mi papá. A lo mejor te dieron unas pelas, pero ellos pensaban que te estaban haciendo bien. Cuando tú cambias ese pensamiento, inmediatamente te cambia el sentimiento. Pero vamos a pensar que todavía tienes la reacción emocional, tengo que ir para allá, Dios, que no quiero verla, no quiero ver a mi expareja, no quiero. Tú en el presente imaginas, visualizas, que ahora quiero hablar de la diferencia entre visualización e imaginación, que la situación es diferente a lo que ha sido hasta ahora. Tú imaginas que y te ves en tu lóbulo frontal saludándolo con amor, convocando ese amor que una vez le tuviste y que fue verdadero y válido, pensando en el bien, estoy dando un ejemplo, pensando en el bien que le vas y en la felicidad que le vas a proporcionar a tus hijos, que están, van a ver que hay un cambio. A lo mejor tu esposo, tu ex esposo se queda, mira, sin habla, esta es loca, hoy está con otra cosa, pero a ti eso no te importa. A ti te importa que la situación cambie. No hay equipaje más pesado que el rencor. Que no le hace daño al otro, te hace daño a sí. ti. Entonces, cambia en el presente, que es lo que tenemos para trabajar. Cambia la actitud en tu mente primero, y yo te aseguro que en lugar de llegar como una energúmena vas a llegar más suave. Y te preparas. Mi ex esposo es punzo penetrante con su lengua. Entonces, bueno, él me va a decir pesadeces, pero yo estoy armónica. Yo le voy a contestar con amor. Y que eres más inteligente. Esa sí, tiene que ser la actitud. Esa es una forma. A veces la inteligencia no es tan necesaria para las emociones. Planifica la emoción. Yo puedo planificar lo que voy a sentir, porque yo puedo escoger lo que voy a pensar. Exactamente. Ahora fíjate, Aminta. Hay una cosa, discúlpame, que no quiero que se me vaya la idea. El cerebro no distingue entre realidad y fantasía. Habrá personas que piensan, no, pero eso es una fantasía, eso no se va a dar en la realidad. El cerebro lo va a hacer. Porque el cerebro, por eso es que estar permanentemente creándote expectativas negativas, va a venir fulano y me va a ver mal y no me va a pagar la plata que me debe. Y entonces yo le voy a decir tal cosa y tal cosa y tal cosa. Eso ya está produciendo una reacción en tu cuerpo. ¿Por qué? Porque el cerebro lo toma como verdad. Él no distingue en que esté pasando o no esté pasando. Lo que tú le pones en el lóbulo frontal, él lo obedece ciegamente. Entonces, ojo con lo que decimos, ojo con lo que pensamos, ojo con lo que planificamos. Sí, aquí justamente por eso hice la observación. Cuando nos anclamos en el pasado y recordamos ese hecho, él no está distinguiendo, porque es que eso ya pasó. Entonces, ¿qué está haciendo el cerebro? Mandando una reacción química a tu organismo que te hace sentir mal. De la misma manera, tú lo que puedes hacer es recordar algo bueno, una alegría, y sustituir la emoción. Dime, Anita. Hay personas que dicen, siempre me pasa lo mismo. Siempre. Calimero. Siempre me consigo las parejas igualitos. Todos terminan al final siendo lo mismo. O sea, yo y el Pato Luca. Exactamente. Sí, o sea, pero, a mí es Rupi, pues. Sí. Pero mi amor, ¿cómo no te va a pasar siempre lo mismo si siempre haces lo mismo? Claro. Siempre piensas lo mismo, siempre imaginas lo mismo. No, nada es azar. Es un libro que del autor de Juan Salvador Gaviota. En este momento se me acaba de ir la idea. El nombre, Richard Bach. Richard Bach, gracias por recordármelo. Entonces, nada es azar. Tenemos que quitarnos la idea de que las cosas son casualidad. No hay casualidad. Hay causalidad, y la causa está dentro de nosotros, en nuestros pensamientos, en nuestras programaciones, en nuestras creencias. Si yo tengo una creencia que esté instalada de que cuando el pobre lava llueve, oye, vale, me vestí bonita, fui a la peluquería y tenía que llover. Cuando el pobre lava llueve. No, y la de que. Alborotada. O estoy limpio, estoy limpio. Sí, estoy mamando y loca. Y estoy limpio. Cuando tú no tienes dinero, dices, es que estoy limpia. Ah, o sea que cuando tienes dinero estás sucia. Ajá, bueno, es que. Por eso andas limpia. Por eso andas sin dinero. No, hay que cambiar todas esas sentencias, porque el cerebro no distingue entre realidad y fantasía. Ok, entonces, resumiendo rápidamente, hay que cuidar lo que se escucha, lo que se dice, lo que se ve, ¿correcto? No, y lo porque que todo eso va a influenciar en tu calidad de pensamiento. Entonces yo voy a empezar a imaginarme que bueno, no. El príncipe azul sí existe y que voy a ser súper rica. Claro, pero cuidado. Ahora, porque ¿eso es lo que tú quieres? No, pero eso es el sueño de toda chica. No. Bueno, no, es lo que tú quieras, no lo que sea de todo el mundo. Ahora fíjate tú, cuando hablo de que hay que cuidar la calidad de lo que se escucha, vemos que hay mucha gente que está matándole los sueños al prójimo. Sí. Hay que cuidar con quién andas. O sea, que dime con quién andas y te diré quién eres. No, yo diría, ojo. Dime con quién andas y te diré quién eres. Yo cambiaría la sentencia por dime con quién andas y te diré cómo terminarás. Porque si tú andas con personas nutritivas, con personas que te quieren de verdad, con personas que comparten tus sueños y que a lo mejor, comparten tus sueños porque comparten la alegría de que se te den, a lo mejor los sueños de esa persona son otra cosa, claro. Pero me alegra de que estés feliz, me alegra de que lo hayas logrado, que te dan ideas para salir hacia adelante. Tú terminarás siendo otra cosa que si andas con una persona que te dice, ay chica, pero es que tú estás muy vieja para eso. Y resulta que para estudiar, por ejemplo, hay un prejuicio de que, ay, vas a estudiar a esta edad. Bueno, se acaba de graduar el año pasado en Australia de abogado un hombre de 97 años que ya tenía 4 títulos. Imagínense qué belleza. Aparte de que no hay edad para nada. Hay gente mata sueño. Hay gente que anda con un spray, que está esperando que tú le digas para matarte los sueños. Esas son las personas tóxicas. Hay una persona que me enseñó mucho a mí con una sola parada que me dio, ¿no? Yo le pregunto, le digo, ¿tú eres odontólogo? ¿Qué le pasa? ¿Qué te pasa, Minta? Yo no soy odontólogo, yo soy un ser infinito. Caramba. A mí muchísimas veces me dijeron, pero bueno, pero ¿por qué tú ahora te vas a dedicar a otra cosa si tú eres abogado, mijita? Entonces, yo puedo soñar lo que quiera, yo puedo tener 10 títulos, yo puedo ser abogado y de repente quiero ser odontólogo. No es el otro el que limita, determina o me da su aprobación para hacer. Te estás reinventando. Exactamente, me encanta esa palabra. Bueno, tanto me estoy reinventando que estoy haciendo panes gourmet, tortas gourmet, y me soy tan feliz y los estoy vendiendo. Porque yo tengo que aprender a hacer cosas diferentes, claro, claro. Cosas diferentes, pero que me den felicidad. Lo más importante, porque exactamente. Puedes estar haciendo muchas cosas y resulta ser que... Ok, Fiere, tú entonces un poquito retomando el tema. Imaginas entonces en tu frontal esa situación que te hace feliz y por ahí llega un matasueños, ¿qué haces? El spray. No le paras e inmediatamente... Le pongo yo el spray que óyeme, mata los pero matasueños. Ya va, o sea, que inmediatamente yo haría... Pongo mi sueño inmediatamente en mi pantalla. Exactamente. No me interesa, ese es mi norte, no me interesa el país, no me interesa los comentarios negativos. No me interesa tu aprobación. Ahí es donde yo, exacto, la aprobación y estoy yo enfocado. Si estoy enfocado, todas mis acciones van a ir dirigidas hacia ese sueño. Uno tiene que aprender a validarse, a validar lo que siente, lo que piensa. Ah, que al otro no le gustó. Mira, es su problema. Me encantaría que te hubiera gustado, pero si no te gustó, te sigo amando, como dice la canción. Pero yo sigo mi camino, yo sigo mis sueños. Mis sueños son míos y tengo todo el derecho divino, además, de verlos realizados. Yo creo que el problema es ese, Aminta, que casi siempre estamos buscando la aprobación de alguien más, o por lo menos hay un grupo de personas que es así. De repente ausencias de figura paterna, ausencia de autoridad en su vida. ¿Quién sabe qué tantos problemas pueda tener? Pero siempre uno pide la aprobación de los demás y luego de eso es que se intenta. Hay un sector de la población que es así. Porque yo creo que eso es cultural, ¿no? Bueno, autoestima. Bueno, mira, hay un sector de la población, como tú lo llamas, que ha sido muy golpeado, que ha sido muy muy maltratado, que ellos escogieron, porque hay algo que nosotros tenemos que aceptar y es muy duro. Mi realidad no me la hace el otro, yo creo mi realidad. Esas personas, lo que hay que enseñarles es eso, que ellos crean su realidad. Entonces, la aprobación y la necesidad de pertenencia, hay que trabajársela al ser humano. Perfecto. ¿Tú te perteneces a ti mismo? ¿Tú eres dueño de ti mismo? ¿O eres dueño de tus vecinos, o eres propiedad de tus vecinos, de tu mamá, de tu papá? Yo soy yo. O sea, tú eres responsable de ti mismo. ¿Sabes qué? Ella está comentando todo eso. Yo me voy directamente a los jóvenes, hoy por hoy, nuestros chicos adolescentes, ¿no? Aparte de que varias profesoras y amigas me dicen por tweet, es verdad. sería excelente estos talleres a los chicos de cuarto y quinto año que están a ese nivel y todavía no sabe qué van a estudiar en la universidad. Uno, porque lamentablemente nuestros medios de comunicación van a otra cosa, no en ningún momento incentivan para que el niño vea, ay, mira qué bien es el trabajo del veterinario, qué bueno el abogado, qué bueno el comunicador social, ¿me entiendes? Y entonces los muchachos están totalmente dispersos, inclusive confundidos, no saben para qué es lo bueno, etcétera. Y los exámenes, lamentablemente, vocacionales, carecen de muchísima información a la hora de solicitársela a los jóvenes para que ellos realmente se sientan identificados con lo que arroja esa prueba, realmente eso es a lo que yo voy a estudiar, ¿no? Sería excelente decirle al joven lo que tú quieras. Si tú te lo imaginas, vas a hacer lo que tú quieras. No, que yo soy mala en las matemáticas, que yo no leía. No, no, no. Si tú quieres ser un letrado, vas a hacerlo. Así tu habilidad, supuestamente, era nada más los números. De verdad que es bien interesante el tema. En relación con lo que tú dices, vi una vez un programa con un hombre que me gusta mucho, que se llama Santiago Cobladov, un filósofo argentino. Y él dice que uno de los problemas que tenemos en esta sociedad es que educamos para la productividad, para que ganen real, pues. Los padres lo que quieren es que sus hijos ganen real, ganen dinero. Nadie le dice qué te haría feliz. Imagínate en tu mente cómo tú serías feliz con determinada profesión. Entonces nos alegraríamos si hiciéramos eso y tuviéramos esa percepción de la vida, que nuestro hijo nos dijera: mamá, yo quiero ser músico. Mamá, yo quiero ser pintor. Y le buscaríamos la mejor academia, el mejor profesor, las mejores pinturas. ¿Quién ha dicho que como músico tú no puedes ganar plata? Sí. Ni como pintor. ¿Quién ha dicho que tú no? Pero no, queremos que no estudia medicina, porque eso da plata. O administrador. No importa que seas un amargado, pero eso da real. Pero eso da real. ¿Y quién dijo que el dinero hace la felicidad? El dinero es una facilidad, pero no es la felicidad. Yo conozco gente que tiene muchísimo dinero y es sumamente infeliz. Imaginemos que estas herramientas llegaran a los jóvenes de cuarto y quinto año, como dice Mayari. Y esta es una etapa de nuestras vidas donde hay mucha rebeldía. Imagínense que canalicemos esa rebeldía en como una forma cegada, una especie de obsesión para lograr algo. Cuando tú le dices a él, puedes estudiar lo que tú quieras, puedes dedicarte a lo que tú quieras, y le das las pinturas, y le das el arpa, y le das, no sé, los zapatos para que patine, él va a entender, y eso va a ser un shock como en su mente, porque lamentablemente hoy los adolescentes ven a sus padres como un enemigo. O sea, ven, siempre hay una confrontación, siempre está ese choque. Imagínate todo lo que lograríamos con que estas herramientas fueran nuestro denominador común. Claro, sería una maravilla. Y para allá vamos, como dicen los jóvenes, para adelante, para allá. Estos programas, los talleres que otra gente da. Ustedes estuvieron aquí a Magdalena Sosnowski. ¿Cómo no? Ese programa de ella, de Mi Niño Genio. Eso es una belleza. Eso es una semilla y esa semilla va a dar fruto. Entonces, para allá vamos. Lo que pasa que entre padres, los padres tenemos mucho miedo. Entonces, del miedo surge el control. El querer controlar permanentemente las 24 horas, y confieso mi pecado, con mi hija Emperatriz, a veces digo, a mí está suelta, ya. Porque yo confío en mi hijo, pero no lo dejo salir de la casa. Mi hijo es una maravilla, mi hija tiene moral, pero no le permito una amistad masculina. Y no quiero visitas en el cuarto. No quiero visitas en el cuarto. Entonces, pero ¿qué hay detrás de eso? Detrás de eso lo que hay es mucho miedo. Claro. Mucho miedo, mucha angustia. Y el muchacho, oye, se siente como que el papá es un zapato de patente apretado. Claro. O sea, no me dejas vivir. Sometido. Vamos a... Sí, tiene que haber límites, tiene que haber reglas, tiene que haber normas. Pero no... No control. Así es. Bueno, amigos, acuérdense que estamos en Gato al Agua, a través de su señal sin precedentes. Son las 9:27. ¿Qué nos tienes preparado, Kevin? Porque está bien animado todo. Vamos con Adoro de Enciclopedia. De neón, embriagarme de tu ser hasta perder la razón en algún rincón, huérfano, sombrío y sucio, en un bar desgastado por el tiempo y por el uso. Yo quiero embriagarme del puñal de tus dedos, del veneno de tus labios que sabe a licor y hielo, de la noma, cigarrillo de tu pelo, de la noche sin mañana, del día que nos conocemos y nos amaremos con pasión y desenfreno, agonía del instinto en el que nos enredaremos. Mañana cuando amanezca no habrán estrellas en mi cielo, solo dos desconocidos dejándose un hasta luego y todo el frenesí. Habrá desaparecido la llama que encendí, sí, se habrá extinguido. Volveré a mirar tus ojos sintiendo un instinto frío. Volverá a caer la noche de los rincones sombríos. Adoro la calle, adoro la calle, adoro la calle, la noche. Adoro la calle, adoro la calle, adoro la calle, la noche. Adoro esa noche con estrellas en la que inocentemente sobre la cama tú sueñas. Quiero escuchar que me amas aunque sé que estás dormida y que hablas con los ángeles subiendo nuestras vidas. Vida, oh vida, oh vida, yo siento miedo de que no vuelvas a despertar. Y viéndote soñar, quiero estar en tu sueño lleno de felicidad. Regido y protegido del resplandor de tus ojos negros, en la última frontera de tu pena, pero me encierro con tu vientre como almohada, con tus manos como reglas, sin condena ni cuadrado, ni persona, cama sin prisa ni drama. Si estando contigo los ángeles me reclaman, entender cada mañana que eres mi pasión y cruz, y que adoro tu silueta sin ropa y con poca luz. Adoro la calle, adoro la calle, adoro la calle, y ver la noche. Ni Don, ni Félix, ni Silvestre. No, no, no, no. No, señor. Ninguno se salva. Todos al agua. Bueno, estimados amigos, y seguimos aquí en su señal sin precedentes en Gato al Agua. Estamos conversando con Aminta Fuenmayor acerca del fascinante poder de la imaginación. Aminta está preparando el taller para la tercera semana de septiembre. El taller se denomina El Fabuloso Poder de la Imaginación. Para comunicarse, por favor, escriban al correo creandofelicidad@yahoo.com, creandofelicidad@yahoo.com, o por el teléfono 0212-272-5284. Repito, 0212-272-5284. Aminta, algo muy importante. Vamos a hablar acerca de las aplicaciones prácticas de la imaginación, porque eso es bien importante. No solamente es para crear sueños, ¿verdad? Bueno, yo sí pienso que es para crear sueños. Ajá. ¿Okay? Porque dentro de los sueños están muchas variantes. Hablábamos al principio de que el ser humano es necesidad. De repente hay un ser humano que siente la necesidad de cambiar, por ejemplo, su carácter. ¿Cómo se relaciona con los demás? ¿Por qué la gente me rechaza? Oye, pero ¿cómo no te va a rechazar si estás todo el día con el dedo acusador, con la crítica, con la maledicencia? Entonces, ¿cómo hago yo para cambiar? Imagínate en tu lóbulo frontal tu nueva personalidad. La imaginación sirve, nos ayuda para cambiar hábitos, para conseguir pareja, para conseguir empleo. Todo lo que el ser humano necesita se puede conseguir a través de la imaginación, de la creación de mi realidad. Construimos nuestra realidad. Hay algo que a mí me fascina y que lo he puesto en práctica, ¿no? Humildemente. A veces yo digo, no quiero tener confrontación con esta persona. No quiero ponerme iracunda, me está sacando de mis cabales. Bueno, yo me la imagino respetuosa, hablándole en mi imaginación de mi necesidad de que cambie su actitud conmigo, de ponga los límites en mi imaginación. Y si no, si veo que no es por allí, me imagino diciéndole lo que le tengo que decir de manera tan eficaz que la persona tiene que cambiar o irse de mi vida. Para eso sirve el poder de la imaginación. Acuérdense que el cerebro es cuántico. El cerebro es cuántico. No reconoce entre realidad y fantasía. No tiene en el cerebro medio, no hay límite de espacio ni de tiempo. Aquí se hizo una gran algarabía, y con todos mis respetos, con la telepatía. Señor, si ustedes realizan eso a cada rato, estoy pensando en fulano y me la consigo en la esquina. O de repente tú dices, ah, mira, te llaman por teléfono, qué casualidad, estaba pensando en ti. Eso es muy normal, común, pues. Ajá, eso es común. O sea, que eso no es déjà vu. No. Eso es otra ¿qué cosa? ¿Qué es eso? Nuestro cerebro medio no conoce ni pasado, ni presente, ni futuro. Nosotros podemos cambiar todo eso cuando sabemos manejar esas partes de nuestro cerebro. Pero ese es un lomito del taller. Sí, porque tengo entendido que tu taller no solamente es teoría, hay muchos ejercicios prácticos. Es un taller teórico práctico. Bueno, yo acabo de tuitear la información para las coordenadas para que puedan ubicarte. Y bueno, recuerden seguirnos en Twitter, que la cuenta es @gatoalagua7. Y se pueden comunicar a través de los teléfonos que indicamos ahí con Aminta Fuenmayor y conocer un poco más acerca de estos talleres y sus alcances. Perfecto. Aminta, una pregunta. Pues tú sabes que aquí metemos al agua todo el mundo, ¿no? Tuviste la bañera tan grande que tenemos aquí en la entrada. Asústame. ¿Ese fue mayor de la familia militar o nada tienes que ver? No, nada tengo que ver. No, nada que ver con... Mi abuelo era maracucho. Ay, Dios mío, y por allá ese fue mayor que yo estoy preguntando. Sí, pero no, mi abuelo era un hombre sencillo, no tenemos... No tiene nada que ver con Arias Cárdenas. No, nada que ver. Ah, porque él está casado con una Fuenmayor. No. Que yo sepa... son militares. Y te voy a decir una cosa. También, y si además, eso es así, imagínate que eso no pasó nunca en la vida. Que ese vínculo no existe, porque pistola. Qué casualidad que sea del mismo con Zulia, todo, ¿no? No, es que mucho fue mayor, vamos a con hablar. Mis respetos, no tengo nada que ver con ellos. Mi abuelo era una persona sencilla, comerciante, uh-huh, que se vino a Caracas, tuvo muchos hijos, uh-huh, ¿verdad? Tenemos en la familia un solo militar que ya está retirado, honrosamente retirado. Ah, perfecto. Para quien le mando un saludo, porque sé que está huyendo el programa. Ajá. A mi primo Tomás. Okay. Y bueno, no, nosotros somos de los que nos hicimos a punta de trabajo. Perfecto. De trabajo. Trabajo. Sí, definitivamente. Yo que conozco a Mientras hace mucho tiempo, puedo dar fe del avance y que ha aplicado pues las técnicas, y eso se ve, pues. Eso se ve en la familia, eso se ve en tu progreso personal, claro, el progreso material. Todo, definitivamente, todos tenemos esa capacidad creadora. Para bien o para mal, está ahí y hay que utilizarla. Claro. Ay, que qué sí. Bueno que acabas de decir eso, de para bien o para mal. hay algo que tenemos que tener claro. Es imposible no crear. De ahí la viveza está en crear lo bueno. Cuando yo aprendí esto, dije, pero qué tonta. Yo voy a utilizar esto para crear lo bueno. Porque aunque tú no pongas en tu lóbulo frontal lo bueno, tú vas a crear. Tú creas tu día, tú creas tu mes. Es imposible no crear. Perfecto. Entonces, cambia la nota y crea lo que te sirve para ser feliz. Volvemos a lo mismo. Es más, no es que vinimos a ser felices, es que tenemos la obligación de ser felices. Es una obligación. Si no, ¿para qué vinimos? No, y es que el país, tu familia, el país y el planeta se nutre de la felicidad de los seres que lo habitan. Yo quiero hacer sacrificio por el planeta. Y yo conozco personas que han pasado un mes de ayuno tomando solamente agua de coco por el planeta. Mis respetos profundos. Pero tienes que ser feliz. Una forma de hacer feliz el planeta es siendo feliz tú. Sí. Porque somos, alguien me acotaba que somos energía. Uh-huh. Ahora fíjate, Aminta, vamos a lo práctico. Vamos a imaginarnos aquellas situaciones que nos hacen felices. ¿En qué estado emocional tenemos que estar? ¿Hay que relajarse? ¿Cómo es eso? Vamos a explicarle un poquito al público oyente. Una de las cosas de los tópicos que se tocan en el taller es crear el ambiente. Tú puedes meditar, tú puedes pedir, tú puedes imaginar. De hecho, imagina las 24 horas del día. Pero tú, si quieres ser un creador, tú tienes que crear tu ambiente mental. Tú tienes que entrar a un nivel de la mente que se llama el estado alfa. El cerebro tiene vibraciones, pulsaciones que son medibles, frecuencias. El estado alfa tiene mucho que ver con la frecuencia Schumann. Frecuencia Schumann es la frecuencia del planeta. No lo oímos, pero el planeta no está callado. La Tierra tiene una frecuencia. Hay una anécdota de los astronautas interesantísima. Los primeros astronautas salían al espacio y se enfermaban. Se enfermaban. Entonces, al regresar, estaban totalmente descontrolados por un tiempo. Descubrieron la frecuencia Schumann, que cuando ellos salían en las naves, en los transbordadores, allí no había frecuencia Schumann, que la tenemos nosotros permanentemente en el planeta. Instalaron un aparato que les daba la frecuencia Schumann calladito, y cuando ellos salían de la atmósfera, no se enfermaron más. Entonces, esa es la vibración del planeta. Entonces, imagínense ustedes que nosotros tenemos la bendición de poder llegar a la frecuencia alfa, a nuestro libre arbitrio. Pero tú no puedes estar en alfa, guindado de un autobús con una pierna afuera y a las 5 de la tarde. No, no, no. Tú, de las 24 horas del día, tú tienes que regalarte 15 minutos. 15 minutos para entrar en tu frecuencia alfa, que es un estado profundo. No, no se asusten los oyentes, no es nada del otro mundo. Hay técnicas para eso. Es un estado profundo de relajación. Inclusive hay música para eso, ¿verdad? Hay música de meditación que es accesible sin ningún problema. Sin ningún tipo de problema. Y no tengan miedo, lo que van a sentir es una gran paz. De todas maneras, si necesitan la música, ¿conoce algún hacker que saque esa música? Sí. Tenemos un hacker que, bueno, no tiene límites. El chaleco, ya empezamos. Con sus algoritmos, él descifra lo que sea. Ya empezamos, está bien. En internet hay música de meditación muy hermosa, muy hermosa. Hay algo que yo les voy a sugerir. Sean muy selectivos con la música y los audios de internet. Tienen que ser cuidadosos. No todo el mundo tiene buena intención. Es verdad. Ni todo el mundo tiene la pericia. Eso no es falso, eso debe ser cierto. Sí, sí. Entonces yo no oigo mensajes subliminales que no conozca el origen, porque no me vas a adiestrar mi mente ni mi subconsciencia, que es de donde viene todo, y yo voy a caer como un corderito. O sea, les doy esa recomendación con todos mis respetos. Perfecto, validísimo. Excelente. Bueno, también, como todo lo bueno tiene un final. Wow, de sí, verdad que el tiempo se nos fue volando, como en Viaza, pues. Y este programa llegó a ustedes. Vamos a darle primero un chance a Milta que se despida de los tele. Bueno, de los oyentes. De los oyentes, sí, a Milta. De los tuiteros. Los invito a ser felices. Los convoco a ser felices. Si en el camino de nuestra vida yo puedo aportar un grano de arena para ayudarlos a ser más felices cada vez, estoy a la orden. Ya ustedes sí tienen mis coordenadas. Vamos a construir esa vida que nos merecemos. Por allá dijo alguien, un gran pensador, el cielo es el límite. No le pongamos techo a la vida, ni a Dios. Dile un abrazo. Gracias, Aminta. Bienvenida de verdad. Y esperamos tenerla en otra oportunidad. ¿Qué te pasa, Kevin? Sí, Dios mediante. No, bueno, estoy un poquito triste. No, bueno, me quedo con una frase, Aminta. Los pensamientos construyen realidades. Y espero que, bueno, aprovechen esta gran herramienta. Y cualquier cosa, ya tienen nuestro Twitter. Nos pueden contactar ahí. Y bueno, ya saben, @gatoalagua7, ahí están los teléfonos de Aminta y su correo electrónico. Sí, el fabuloso poder de la imaginación está siendo planificado para la tercera semana de septiembre. Para mayor información pueden escribir al email creandofelicidad@yahoo.com o comunicarse a través del teléfono 0212-272-5284. Repito, 0212-272-5284. Bueno, amigos, si hemos llegado al final del programa, esperamos recibirlos la semana que viene, donde creo que va a ser el último, ¿no?, de esta práctica. Sí, invitada también igual, de lujo, como siempre, nuestro programa. Este programa llegó a ustedes gracias a Hotel Diana 2000, el espacio ideal para vacacionar con su cálido ambiente familiar en el Paseo de Macuto. Y cortesía de Cambio Tu Estilo de Vida, Muévete y Come Saludable, con nuestra nutricionista Carmen Adriana González. Y por Aminta Fuenmayor, con su taller El Fabuloso Poder de la Imaginación. Teléfono 0212-272-5284. Señores, esto fue Gato al Agua por su señal Sin Precedentes. Hasta la próxima semana, sí señor. Gracias por su cordial sintonía. Hasta luego.